Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 7 de octubre a las 19:30, se presentará un concierto con la participación de varios artistas internacionales en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. Participarán el chelista Eric Fredlander, la pianista Sylvie Courvoisier y el violinista Mark Feldman, de Estados Unidos, que interpretarán obras de compositores clásicos y modernos junto a piezas de su propia autoría. Para finalizar, se presentará el dúo formado por la cantante argentina Sofía Rey, una de las voces más importantes del jazz neoyorquino, y el guitarrista estadounidense John Maillard. Internacionales. Seúl. Varias películas latinoamericanas participarán en el 20º Festival Internacional de Cine de Busan, que continuará hasta el próximo 10 de octubre en Seúl, Corea del Sur. En la cita se proyectará en calidad de premier la película Camino a la Paz, del argentino Francisco Barone, el acompañante del cubano Pavel Giraud, y el largometraje mexicano de animación The Incredible Story of the Stone Boy. El documental El Botón de Nácar, del chileno Patricio Guzmán, y la comedia dramática El Apóstata, del uruguayo Federico Peiroj, también representarán a Latinoamérica en el evento. Este festival se celebra cada año en Corea del Sur y es el mayor evento cinematográfico del continente asiático. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.